Acudí a su llamado aunque nadie me fue a llamar. Soy lo que buscaban, requerían para que sus vidas oprimidas vuelvan a recuperar. Sí, ya sé, a veces se pierde la fe y esperamos a estar entre la espada y la pared para pedir que alguien se apiade de nosotros. ¿Quién alguna vez no tuvo que gritar socorro? No quiero estar así, socorro, que alguien venga por mí. Pero ahora eso terminó. Que esa piedra se puedan librar, porque soy la confianza, soy la esperanza en que el progreso y la bonanza vuelvan a reinar. Y así juntos hacia adelante haremos que el cambio sea posible cuanto antes. Y no busco poder, ni privilegios, ni dinero. Súmense y síganme porque es un plan sincero. No le fallaré, sincero, no le defraudaré. Por eso les pido, elíjanme. Papá.